Arrancamos a las 6 de la tarde, ya vamos para las 8, ya pisando las 8, pero esto va con esta música hasta las 11 de la noche. Pase la voz entre sus amigos, entre la gente de nuestra generación. Dígale, vea, Villalobos los sábados después de las 6, Miniteca FM. Ok, quédese con nosotros que está pumping. Sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Quiero invitarte a que juntos hagamos que la educación en Colombia sea más digna. Reciclemos las cajitas de Tetra Pak para convertirlas en pupitres que donaremos a instituciones educativas de bajos recursos. Separa las cajitas de Dilac. Lávalas, déjalas secar e introduce su pitillo. Deposítalas en la bolsa blanca y entrégala al reciclador que recorre tu barrio. Dilac es una marca comprometida con la sociedad y el medio ambiente. Dilac, que te cuides, nos encanta. Soy Valeria Agus, la actual Miss Universe Colombia, y te invito a que no te pierdas la elección y coronación de Miss Universe 2021. Elección y coronación Miss Universe 2021, presentado por Laura Barjún y Zahira Benavides. Domingo 12 de diciembre, 7 de la noche, canal RCN. Con Tutti Frutti el sabor debe continuar. Por eso repite un delicioso salpicón. Refréscate con la rica mezcla de fusión cítrica. Y sorpréndete con el nuevo Tutti Frutti Naranja. ¡Uf! Porque hasta Chris sabe que los sabores de Tutti Frutti son... irresistibles. Salpicón, fusión cítrica y el nuevo Tutti Frutti Naranja, que viene sin sabores artificiales, con vitaminas y llegan a precios irresistibles desde 700 pesos. Pruébalos tú también. Tutti Frutti, agítate. En la FM, las primicias del espectáculo. El director más reconocido y popular de la industria cinematográfica mundial. 18 nominaciones a los premios Oscar. El director de Jurassic Park, Indiana Jones y La Lista de Schindler, entre otros, llega a la FM para contarnos todo acerca de su nueva producción, el musical Amor sin Barreras. No se pierda a Steven Spielberg este lunes en la FM. Las noticias como son. Buenas noches, señor Gómez. Casi lo pillo durmiendo, ¿no? Uy, qué pena, señora Marta, me cogió cabeceando. Es que estos turnos de noche son duros. Dígamelo a mí, que también me ha tocado trasnochar, pero le tengo algo que es bendito para llenarse de energía. ¿Sí? ¿Qué será? Tómese una Malta Leona Café y eso lo recarga de una. Nueva Malta Leona Café para cabeceadores. A solo 1,500 pesos. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Circula por redes sociales un video que informa sobre el supuesto ingreso de 500 toneladas de banano de Somalia, infectadas con el gusano Helicobacter, que libera gusanos venenosos en el estómago y que causa la muerte luego de 12 horas de consumirlo. Además, invitan a las personas a no comprar banano y a difundir el video. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. No hay registro de importación de bananos desde Somalia. Colombia es un país productor y exportador de esta fruta, y cuenta con capacidad para cubrir el mercado interno. En cuanto al Helicobacter pylori, no es un gusano sino una bacteria que tiene gran parte de la población mundial, pero no en todo se manifiesta, y tampoco hay reportes sanitarios relacionados con la presencia de ese organismo en bananos. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM Bogotá, 94.9 FM.

tus abrazos. Ven, quiero besar tu piel, amor, extasiarme de tu olor y ser un cachito de tu pelo y ver el mundo entre tus dedos. Yo quiero enredarme en tu cintura, ven, hagamos sonrojar la luna y que mañana cuando salga el sol seamos uno. Con su cola todos sueñan y no saben lo difícil que es desearla entre mis brazos y no saben lo terrible que a ninguno le hace caso. Oh, oh, oh. Pero ya llegó el momento de confesarlo. Hoy estoy dispuesto a conquistar a aquella chica que yo vi un día que estaba botando en la playita y va cantando. Nos cruzamos la mirada, dijimos cero palabras hasta que me encontré una amiga, digo que nos presentaba. La ira, ira, ira, ira. Me invitaba a manzanilla y me decía no cariño, yo le invitaba a rumbear, me decía no sé bailar. Fue un tormento todo el tiempo, pero se acabó conmigo ese mito que otros tantos no pudieron realizar. Cuando nos conocimos fuimos amigos, hoy somos pareja, vivimos felices. Tengo que agradecerle toda la vida a mi linda amiga, logró lo imposible. Hoy estoy dispuesto a conquistar a aquella chica que yo vi el día que estaba rodando en la playita y va cantando. Nos cruzamos dijimos cero palabras hasta que me encontré una amiga, digo que nos presentaba. La ira, ira, ira, ira. Well, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Conquistarla era mi sueño y en las noches mi desvelo de amor. Bye.